Sé que me hace mal quererte tanto, si no me respondes, vida mía. Sé que me hace mal quererte tanto, si no me respondes, vida mía. Y así juegas con mi amor, y manejas los hilos de mi vida. Y así juegas con mi amor, y manejas los hilos de mi vida. Pero esos hilos ya verás, pronto se romperán. Y al librarme yo de ti, te podré gritar: no lloro más por ti, mala mujer. No lloro más por ti, mala mujer. Sé que me hace mal quererte tanto, si no me quieres, vida mía. Sé que me hace mal quererte tanto, si no me quieres, vida mía. Y me llevas como un barco sin timón, tú manejas los hilos de mi vida. Y me llevas como un barco sin timón, tú manejas los hilos de mi vida. Pero esos hilos ya verás,